¿Cómo están, amigos? Un gusto poder saludarles. Un capítulo más de Lecciones de la Biblia, en donde estamos estudiando la carta que Pablo les escribió a la iglesia ahí en Roma. Precisamente la carta a los romanos. Queremos que usted pueda permanecer en nuestra compañía. Hoy tenemos invitados muy especiales que vamos a compartir el capítulo 9 de Romanos, titulado Hijos de la Promesa. ¿De qué se tratará? ¿Cuál es el mensaje que Pablo quería entregar para los romanos? ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene para ti en esta hora? No te separes y te invito a que puedas quedarte aquí en Lecciones de la Biblia. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En el capítulo 9 encontramos una temática muy especial, ya que en el capítulo anterior, en el capítulo 8, Pablo se encuentra con el desafío de explicar acerca de las bendiciones y las promesas que Dios tenía tanto para judíos como gentiles. No hay ninguna condenación, ahora somos salvos por la fe y debemos vivir una vida nueva en el Espíritu. Y ahora viene la inquietud de vindicar el nombre de Dios, hacer que el nombre de Dios no fuese confundido, un Dios de promesas, un Dios que elegía a un grupo, a su pueblo, y que no los desechaba. Ahí está concentrado el capítulo 9 y que junto a nuestros invitados vamos en este programa poder compartir. Pastor Andrés Dinamarca, muchas gracias nuevamente por acompañarnos un capítulo más. Agradecido al Señor de poder estar aquí, de tener un tema tan interesante, y hoy vamos a tener la oportunidad con nuestros amigos de vindicar a este Dios que a veces lo presentan como medio dictatorial. Hoy nos vamos a dar cuenta cuán misericordioso y bondadoso es Dios para con nosotros. Así que bienvenidos todos los que están en la programación de Lecciones de la Biblia, y esperamos que usted ya empiece a compartir estos links y toda esta programación con sus amigos. Así es, gracias, Pastor. También está con nosotros Christopher Adasme. Gracias, Christopher, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La producción de Nuevo Tiempo me llamó y me quedé muy sorprendido al estar en este programa, que tiene tanta importancia para la vida de los cristianos hoy en día. Bueno, Christopher, se suma, ¿no es cierto?, en este capítulo. Tú eres estudiante de la carrera de pedagogía. En educación general básica. Ajá. Yo le enseño a los más pequeñitos. Muy bien. En la Universidad Adventista de Chile, ¿no? Así es, allá en Chillán. Estamos con grados bajo cero, pero siempre dispuestos a seguir aprendiendo. No, y ahora en este tiempo también pasan de grados bajo cero en invierno ahora una temperatura más que agradable, ¿no? Así es. Así que estamos contentos de poder tener esta visión un poco más integral, ya que Pablo también está ocupando ciertas pedagogías, ¿no? Con ilustraciones, con metáforas, él quiere enseñar. Por eso también te hemos invitado, Christopher, para darnos esa apreciación pedagógica. Cuesta un poco meterse en la mente de Pablo, ¿no? Claro. Pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda a comprender no solamente las motivaciones de Pablo, sino todo un mensaje especial que tiene para nosotros, especialmente para nuestros amigos, por los cuales vamos a orar también por cada uno de ustedes, para que el Señor bendiga sus vidas y este mensaje que vamos a estudiar en Lecciones de la Biblia sea especial para su corazón. Vamos a orar, Christopher, si tú nos diriges en oración. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, el día de hoy tenemos a muchas personas que tal vez no conozcamos, Señor, pero sabemos que están ahí y tú las conoces. Por favor, te pedimos de que esta lección, Señor, llegue a sus corazones y que ellos el día de hoy, el día de mañana, en este preciso segundo, Señor, ellos puedan ser tocados por tu mano y puedan cambiar sus estilos de vida, sus formas de ser y puedan ser guiados por tu mano. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo quería evitar algo que tal vez hasta el día de hoy se dice o se cree, que Dios desechó al pueblo israelita habiéndolo elegido, ¿no? Todo parte en Génesis 12 cuando le dice a Abraham, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí comienza el motor de esta elección divina para un pueblo. Haré de ti una gran nación. Y entonces cuando los gentiles entran, probablemente existía esta tendencia, y hasta el, insisto, hasta el día de hoy, de creer que Dios desechó a su pueblo y que ahora son los gentiles los que son parte o los que constituyen la iglesia. Ahora, eso tal vez pensando en el judío, pensando en el gentil que está en el proceso de conversión, ¿me es seguro confiar en un Dios que me elige hoy pero que a futuro me puede desechar? Por lo tanto, el concepto de elección divina y eventual rechazo, hipotéticamente hablando, tenía un serio riesgo para los propósitos de Pablo en su predicación. Podía ser inútil incluso su predicación. Y es allí donde el capítulo 9 desarrolla este no problema, sino que argumentos de que Dios efectivamente elige. Exacto. Pero con un propósito especial. Entonces, ¿de qué se trata esta elección que Pablo cita ahí en el capítulo 9 de Romanos? Sí, nosotros estuvimos estudiando en las lecciones anteriores este propósito que tiene Pablo de explicarle a través de la carta a los que él considera sus hermanos, cómo es que el ser humano llega a ser justificado, cómo es que llega a ser salvo. Pero cuando él llega al capítulo 9, pareciera que el tema de la salvación entra en un stand-by, sin dejar de permear también parte del capítulo. Pero a él ahora lo que le interesa es darse el tiempo para vindicar, para reivindicar la reputación de Dios que puede estar siendo puesta en tela de juicio. ¿Por qué? Porque el judío se sentía muy seguro de las promesas que Dios le hace. Y de hecho, el ser humano tiene que sentirse seguro de las promesas, porque Dios lo que está prometiendo, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Sin embargo, esa seguridad había generado un grado de autosuficiencia. Entonces, a partir de las promesas, podía yo llegar a pensar que bastaba con aferrarme a la promesa, no importando lo que yo decidiera, sino que simplemente por un título, por un linaje, por un asunto consanguíneo, ya estaba asegurada mi salvación. Resulta que ahora ya es universal dos condiciones. Número uno, todos pecamos y estamos destituidos. Número dos, lo estudiamos en lecciones anteriores, resulta que la posibilidad de ser salvo se abre para todos. Y entonces viene este cuestionamiento, ¿dónde quedaron todas? ¿Dónde quedaron todas las promesas? ¿Dónde quedaron toda esa certeza que teníamos de ser una nación especial, una nación única? Y resulta que pueden ocurrir dos cosas. Número uno, que los judíos lleguen a pensar que Dios, a lo largo de todas las generaciones anteriores, nos engañó. Porque resulta que ahora las bendiciones que nos habían sido adjuntos a nosotros, resulta que ahora los gentiles también las reciben. Pero por otro lado, los gentiles podían llegar a pensar, bueno, si Dios le falló en la promesa, bajo esta lectura básica, le falló en esta promesa a los judíos, ¿por qué no va a ser lo mismo con nosotros? ¿Para qué nos vamos a emocionar con esta buena nueva de que nosotros ahora estamos al acceso de la salvación a través de Cristo, si puede ser que el día de mañana también nos deseche? Así que Pablo, en realidad, a lo largo del capítulo 9, y lo vamos a estar estudiando, lo que hace es colocar el carácter de Dios como inmutable y explicar hacia dónde apunta este andamiaje de lo que él ha ido explicando. Y por eso que es importante, yo me imagino que Joel se va a encargar de esa área, indicar que esto pertenece a un segmento del libro. Bueno, si nosotros leemos solo el capítulo 9, nos podemos llevar una idea errónea, y para eso es importante llegar hasta el capítulo 11 y entender qué es lo que está sucediendo. Correcto. Aquí. Ahora, es interesante notar que a diferencia de otros capítulos, el capítulo 9 comienza con algo más humano, Uh-huh. Algo del corazón de Pablo, ¿no? En el verso 3, capítulo 9 de Romanos, verso 3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando del corazón. Este es un tema. Él ahora se identifica plenamente con los judíos y les dice que son israelitas, verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Está citando bendiciones, experiencias de vida que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Entonces le dice a ustedes, al ser elegidos, son privilegiados con todo esto. Pero llama la atención que él dice, yo también soy israelita, y para que ustedes entiendan cuál es el verdadero sentido de Dios, de su elección, yo prefiero ser anatema, ¿no? Maldito, separado, que ustedes tengan una mala comprensión de lo que Dios ha hecho en el pasado. Por lo tanto, ¿qué te parece? Muchas veces, Christopher, el profesor entrega un contenido. A mí me puede pasar, puedo estar triste, feliz, nadie se acordó de mi cumpleaños y tengo que ir a hacer clase y tengo que... Es como que soy indiferente mis emociones al contenido que tengo que entregar. Pero aquí vemos a Pablo que no es más que un profesor. Él llega a ser un pastor. Le afecta algo que podía eventualmente ocurrir y lo aplica a su enseñanza. Y parte su enseñanza rogando del corazón. ¿Qué te parece esa técnica pedagógica de Pablo, no? A decir verdad, esto enseña un concepto del cual en la universidad ya no te enseñan. Porque uno, como tú bien dices, tiene que dejar todos los problemas atrás, tienes que dejar todas las cargas, las preocupaciones en tu casa y dedicarte a tus niños, pero con un carácter de humildad, un carácter de confianza, un carácter de que sabes lo que estás haciendo y que estás bien. Pero Pablo aquí se siente parte de ese pueblo. Se siente parte y aparte de eso, él dice, yo primero, ¿no? Aquí no hay otro que tenga que ser anatema más que yo. Entonces, eso habla de que Pablo se compromete con el pueblo y más que un profesor, empieza a ser también un alumno. Entonces, eso parece paradojal para nuestros tiempos porque el profesor está acá arriba y los alumnos tienen que estar un poquito más abajo. Pero Pablo se pone al nivel. Y eso llama mucho la atención. Cuando uno ve, bueno, y Christopher por su pasión docente, cuando uno ve las películas en las que el actor principal o el protagonista es un profesor, habitualmente para que el profesor llegue a ser el héroe o bien por lo menos la persona a la cual yo admiro, habitualmente es un profesor que se despoja de algo propio para beneficio de su clase. Es un profesor que traspasa esa indiferencia de un concepto meramente laboral a algo más personal. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Está, ¿verdad?, despojándose de estar en un sitial en el cual yo hablo de ustedes y hablo de ustedes. Ahora yo también estoy incorporado en esto. Yo no sé si te ha pasado eso cuando uno contempla alguna narración, algún documental. Habitualmente el profesor que es mencionado como ejemplo es alguien que se despoja de algo para beneficio del alumnado. La verdad es que este concepto va muy ligado al concepto de líder, que habla de un concepto igualitario en el que mis trabajadores o las personas que yo tenga a cargo son igual que yo. Entonces, si el primero que va a ir a la batalla voy a ser yo, el primero que va a ir a luchar voy a ser yo, el primero que va a sufrir las consecuencias voy a ser yo, porque yo soy el líder y soy el encargado de ellos. Entonces, es muy bien lo que está diciendo, Pastor. Este concepto se apega muy bien. Ahora, es interesante que tanto los colegios que nosotros tenemos junto con Nuevo Tiempo, los colegios adventistas, y dentro de la misma iglesia, ¿no?, tenemos estos profesores de la escuela sabática, los maestros, en donde no solamente entregan un contenido, sino que también tienen que pastorear, ¿no? Yo recuerdo cuando era capellán de colegio, pastor de colegio, y salíamos a visitar a los alumnos, a su familia, junto con el profesor. O sea, el profesor podía hacer sus horas laborales y hasta ahí terminar su trabajo, pero daba un poco más. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones, quien enseña, para que esa enseñanza pueda llegar al corazón y transformarse en una vivencia, entonces también se pone en los zapatos y también está interesado en la vida de, del alumno, de los apoderados. Entonces Pablo está haciendo eso, incluso va a un extremo extraordinario, porque nosotros podemos comparar con Éxodo 32, ¿no? Uh-huh. En donde Moisés también es un intercesor. Cuando el pueblo peca, Moisés dice, Señor, el pueblo ha pecado y bórrame a mí también. Claro. Pero la diferencia de Pablo, dice, Señor, preserva al pueblo. Pero yo vengo a ser anatema. Y yo quiero ser anatema. Yo, si es necesario, yo voy a ser anatema. O sea, separado, maldito. Lo contrario a santo, apartado. Entonces, él pone su situación, él prefiere estar en una condición, pero para que el pueblo entienda y se salve. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Porque tal vez lo que anuncia en el verso 6 en adelante, o al menos hasta el 8, del 6 al 8, tiene que haber sonado realmente fuerte en el corazón, en los oídos y el corazón de los judíos, ¿no? ¿Podemos darle lectura ahí al verso 6 en adelante? Sí. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Ese es tal vez el desafío de la elección divina. ¿Será un Dios selectivo? ¿Y será que yo estoy en los planes de Dios? ¿Usted está en los planes de Dios? Vamos a separarnos por unos instantes. Usted no se separe, usted no se vaya, no cambie de canal, porque ya volvemos para tratar esta temática interesante de Romanos. Estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos. Recordarles que pueden ustedes ponerse en contacto con nuestro programa Lecciones de la Biblia a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.cl. Y también este capítulo y también los capítulos anteriores, ya que es una secuencia de todo el libro de Romanos, usted puede encontrar también en la plataforma de YouTube. Ahí encuentra los capítulos que semana tras semana estamos repasando, estudiando, compartiendo las lecciones de la Biblia. Muy bien, Dios efectivamente hizo elecciones en el Antiguo Testamento y tal vez con esas elecciones daban pie a una mala interpretación, a creer tal vez de que Dios elige de forma arbitraria para salvación de unos y condenación de otros. ¿Será tanto así? ¿Qué ejemplo encontramos en Romanos 9, que cita Pablo, que nos habla de esa elección? Porque hay un ejemplo al menos ya bastante fuerte, ¿no? Sí, hay dos, aunque le voy a dejar a Christopher los ejemplos puntuales. Hay dos grandes errores interpretativos que podían llegar a cometer los judíos, ¿verdad? Número uno, este Dios arbitrario como tú presentabas, este Dios que pareciera que con un dedo un tanto aleatorio escoge, porque en definitiva ya no somos nosotros, ahora es cualquiera. Y es cualquiera que él quiera, y finalmente no sabemos qué parámetros utiliza, pero es esta interpretación errónea de un Dios arbitrario para escoger. Y número dos, el otro error interpretativo que tenían los judíos es que si Dios nos prometió a los judíos bienaventuranza, él tiene que cumplirlas con todos, no importa, él tiene que cumplir con todos los judíos. ¿Y qué es lo que sucede a través de los ejemplos que ahora nuestro hermano nos va a compartir? Suceden dos cosas. Número uno, que en realidad Pablo demuestra que más que una arbitrariedad, lo que está mostrando esta elección divina es una fidelidad que va más allá de lo que es justo o injusto. Es un Dios misericordioso, bondadoso, que escoge, que acerca la salvación a la que algunos habían tratado de excluir. Pero número dos, le está presentando a los judíos, mucho cuidado, porque no es con todos. No es la seguridad del cumplimiento de la promesa, no es porque tú eres solamente judío. La misma elección de Dios en el Antiguo Testamento, en determinados casos, manifiesta que había una elección divina por sobre los actos humanos o los argumentos humanos que pudiera presentar la persona que deseaba o pensaba que tenía la meritocracia de ser escogido para ser el apartado el seleccionado por Dios. ¿Cuáles son los ejemplos que estamos contemplando? En Romanos 9 está en el versículo 7, en Isaac te será llamada descendencia. Pero acá tenemos tenemos a Abraham que tenía a Isaac y a Ismael. Y solamente escogió la descendencia de Isaac para llamar a la descendencia. Y el otro ejemplo que encontramos está en los versículos 12 y 13. Le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fuerte esa palabra, ¿no? Sí, ahí hay una lección de Dios. Y ahí mismo el versículo 14 lo enlaza. Sí. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pero si tú te pones a pensar bajo el pensamiento hebreo, en realidad, si esa elección la hubiera generado cualquier ser humano, sí habría parecido injusta, porque en realidad era el primogénito bajo la normativa, bajo la ley, bajo lo estricto, era quien debería haber sido escogido, y era Esaú. Y sin embargo, los mismos judíos reconocen y se hacen parte, ¿verdad? Este Dios de Abraham, Dios de Isaac. Ellos mismos dan cuenta de que la elección de Dios fue justa, fue fiel, fue misericordiosa, pero resulta que ahí el paradigma bajo el raciocinio humano se rompe para pasar a una elección que fue netamente divina. Pero aquí entra no es el concepto una, de elección divina. Pero no es una elección para salvación, porque nos está diciendo que Jacob fue salvo y que Esaú fue privado arbitrariamente de la salvación divina. O que Ismael fue imposibilitado de cualquier acercamiento a la salvación. Es más, al contrario, la Biblia dice que fue bendecido. Exactamente. También. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Esta elección no tiene relación, no es que por la elección se asegura la salvación. Porque Dios, según el capítulo 11, verso 32 que leíamos, quiere tener misericordia para todos. Y de hecho lo dice después el verso 15, ¿no? Citando este encuentro extraordinario de Moisés con Dios en el monte Sinaí, cuando le pide, Señor, muéstrame tu gloria. No te la voy a mostrar porque nadie que la vea va a morir, va a vivir, por lo tanto, pero sí te voy a poner o permitir que veas mi gloria. Parte, ¿no? En alguna medida. En algún grado. Y esa exclamación dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, aquí hay una mezcla, ¿no? Yo soy misericordioso, muy bien, pero de quien yo quiera ser misericordioso. Es como la palabra que está diciendo Dios. Nuevamente, aunque estamos en el contexto de misericordia, da la idea de que es un Dios exclusivo. Voy a tener misericordia de ti, pero de ti no. Será, claro, inmediatamente se nos viene el concepto de salvación. Exacto. Pero aquí parece que está hablando de función. Exacto. Ahora, sin embargo, es bien importante. Si yo leo, por eso que es importante para los amigos que presencian no solo lecciones de la Biblia, sino todos los programas de Nuevo Tiempo. Siempre un texto, léalo en el marco del contexto. Siempre escuchamos esta frase, un texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces, si yo leo exclusivamente el versículo 15 del capítulo 9 de Romanos, la Biblia lo que dice es que aunque Dios es misericordioso, solo es misericordioso con algunos. ¿Por qué? Porque él dice, yo voy a manifestar misericordia con quien yo desee, yo voy a escoger al que yo desee, yo, listo, entonces me quedo con esto. Sin embargo, yo me voy al capítulo 11, verso 32, y él dice que su plan, el plan que marca todas sus definiciones y sus decisiones, dice que finalmente tiene un propósito, que la misericordia pueda alcanzar para todos. Entonces, ¿a qué misericordia se refiere cuando yo hago misericordia con el que yo deseo? Estamos hablando de una elección, perdón, voy a ser bien repetitivo en este concepto porque yo me imagino que en el resumen también vamos a hablar sobre eso. Es una elección divina, pero no trata de la salvación por una escogencia que Dios dictatorialmente seleccionó sin tu decisión. Para hacerme explicar, no es que yo escojo si tú te salvas o no te salvas porque yo soy Dios y yo te creé y yo voy a escoger si tú te salvas, porque sería un Dios tan injusto, capaz de crear seres humanos que nacieron para perderse. Hay un ejemplo que causa bastante controversia. que es el de Faraón. Exacto. Que está en el verso 17, pero el 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Uh-huh. Entonces ya complementa la última idea uh-huh. con respecto a la misericordia. No depende de ti, de mí. De las acciones que yo realice. Depende de Dios. Es una elección o decisión uh-huh. divina. Y luego el verso 17 entra, ¿no es cierto?, ahí con el ejemplo. Dice, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y repite la idea, ¿no? De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué tipo de Dios aparentemente aquí nosotros encontramos? Un Dios que en la lectura superficial, no sé si Christopher también va a complementar la idea, pero si yo lo leo desde arriba, si yo lo leo desde una perspectiva muy básica, pareciera que Dios creó a Faraón, claro. Número uno, destinado a perder su opción de salvación, y número dos, como un simple títere que utilizó para un cumplimiento de determinada función. Esa pareciera ser la lectura. Pero antes de darle el paso a Christopher, el versículo 18 menciona algo que es bien importante, y el 19, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, pareciera que esa lectura hablara de un Dios que crea personas automatizadas para cumplir una función. Un robot. Y sin embargo, cuando yo llego a pensar en un Dios de esa forma, estoy quitando el concepto de absoluta bondad que Dios tiene y que debiera tener para cada uno de nosotros. Sí, una de las cosas que hace mucho tiempo estaba reflexionando con un par de amigos de iglesia, era cuál era la única cosa que nosotros podíamos hacer como persona. Y como persona, si nos damos cuenta, lo único que podemos hacer por nuestros propios medios es la capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque lo otro lo puedo hacer por medio de imitación, lo puedo hacer por medio de un aprendizaje. Pero en este caso se habla de que aquí yo no tengo una decisión. Se habla de que yo prácticamente ya no tengo derecho a la salvación, porque si es que él quiere, me salvo, si es que él no quiere, yo no me salvo. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío aquí? ¿Dónde? Exacto. Hay algo importante y de hecho lo vamos a tratar a lo largo del trimestre, y ya hemos mencionado estos conceptos. Por ejemplo, cuando dice, y Dios los entregó a, y Dios los sometió a, en este caso, yo endurezco el corazón de... La lectura de muchos amigos puede ser, pareciera que Dios lo que hace es que toma el corazón de Faraón y él, por su escogencia dictatorial, hace que cada vez lo rechace más, y te vas a endurecer y vas a ser un hombre terco y vas... Si escucho la frase, los entregó al pecado, pareciera que Dios toma un grupo de personas y los mete en una situación de conducta pecaminosa que finalmente los va a llevar a condenación. Pero no se está tratando de eso. El corazón de Faraón se endurece, y no solo el de Faraón, el de otros ejemplos de la Biblia también los tenemos, se endurece no por una acción dictatorial y unilateral de parte de Dios, es por la decisión libre del ser humano de rechazar la voluntad de Dios para su vida. Y continuamente rechazo, hasta que llega un momento en que esa posibilidad de oír la voz de Dios, yo mismo... le estoy indicando tan continuamente, no me interesa, y estoy viendo simplemente el fruto de lo que mis acciones y decisiones generaron. En este caso, endurecimiento de corazón. En el caso de los otros, caer en pasiones vergonzosas, someterse a una vida de condenación y de muerte. Pero es Dios liberando al ser humano de para ver tomar la el resultado de sus decisiones. Ahora, cuando vamos a la historia, ahí en el Éxodo, no fue una, no fueron dos, sino que fueron muchas más oportunidades en que Dios le brindó a Faraón para que tomara su elección. Deja ir a mi pueblo, fue la premisa, fue la pregunta que Dios le, o la situación que Dios entabló ante Faraón. Y Faraón, él eligió no dejar ir al pueblo, y por consecuencia a esa lucha, a esa pugna que tenía, ese orgullo, porque era un desafío para el orgullo de Faraón dejar a ir no a un puñado de personas, una tribu, sino dejar a ir a un grupo, a un pueblo que ocupaba una región bastante grande ahí en la tierra de Gosén. Deja ir a mi pueblo para que vaya y adore. O sea, también era un desafío cultico, porque el faraón era objeto de adoración también. Entonces, deja que mi pueblo vaya, adore. Y ahí comienza todo, ¿no? Faraón decide no hacerlo y después es como cuando, por ejemplo, imaginémonos, bueno, Christopher, imagino tú estás soltero aún o casado. No, sigo soltero. Soltero. Soltero, sí. Bueno, atento. Y atento porque vamos a contar nuestra experiencia personal. Cuando de repente estamos conversando con nuestras respectivas esposas, Pastor Andrés, espero que me acompañe en esta ilustración, o si no voy a quedar yo de mal. No se preocupe. ¿Ah? Y supongamos que de pronto estamos conversando y tenemos posturas diferentes. Yo digo, no, esto es blanco. Y mi esposa me dice, no, es negro. No, es blanco. Y de pronto en la mitad de la discusión me doy cuenta que no es blanco. Pero ¿cómo lo hago ahora? Tengo dos opciones. Mi amor, tienes razón. Tú tienes la razón. Por lo tanto, es negro, como tú bien has dicho. O puedo pensar, chuta, no, pues que yo tengo que tener la razón. Entonces, es un tema de orgullo. Entonces, Faraón decide. Él dice, no, yo no voy a dejar ir a mi pueblo. Y probablemente, por todo lo que estaba ocurriendo a través de las plagas, él se da cuenta que Dios es poderoso. Él se da cuenta que Dios es el Dios verdadero, que el pueblo, que Moisés es el líder, etcétera, con todas las señales que Dios le dio. Pero producto del orgullo, entonces él decide endurecer su corazón. Exacto. No es Dios que lo endurece. La forma como está escrita gramaticalmente es tan intensa que insisto con el ejemplo que ya hemos citado en capítulos anteriores, cuando Dios, la Biblia dice el número, Dios envió serpientes. Dios no envió ninguna serpiente. Dios permitió que producto de la elección del pueblo en rebeldía, Dios retirara su protección y como consecuencia de eso, las serpientes entraran. Exacto. Y para efectos del ejemplo, Christopher, que mencionaba el pastor con la esposa, si yo digo que es negro y mi esposa, a quien le mando un besote enorme, dice que es blanco. Es blanco. No, yo lo tengo que pintar blanco para que sea blanco. No, aquí voy. El orgullo a mí me impide ver la realidad de la circunstancia. Lo que está ocurriendo entre Pablo y los judíos que están escuchando esta carta tiene que ver también con que lo que a mí me impide llegar a contemplar y a poner las cosas en su lugar, en gran medida es el orgullo de sentirme judío, el orgullo de sentirme elegido, junto con la elección, y lo hemos estado tratando en el trimestre, lo dañino de la exclusividad con la que ellos consideraban que la justicia de Dios se derramaba sobre la humanidad, exclusivamente sobre ellos. Entonces, lo que está en tela de juicio también aquí es cómo Pablo consigue que este orgullo a través del Espíritu de Dios pueda salir del gobierno del corazón de las personas para llegar a entender de que nada de lo que ellos hagan, sean, digan, ser, hereden bajo pensamientos humanos les va a alcanzar para llegar a ser hechos justos. Y en este caso, puntualmente en el caso de Faraón, no fue otra cosa sino el orgullo lo que le llevaba continuamente a negarse a la obediencia. Ahora, en consideración de estos ejemplos, vemos que no es para salvación o condenación, sino Exacto. que Dios elige para cumplir un propósito, para que el pueblo cumpla un propósito. En Isaías dice para que sean luz para las naciones, es decir, Dios efectivamente hace elecciones, no dictatoriales, sino que cuando elige, Abraham podría haber dicho, Señor, me queda muy lejos de esa tierra, no me quiero separar de mi parentela, pero esa elección por fe de Abraham es voluntaria. Dios presenta la circunstancia y el hombre decide de forma voluntaria. Ahora, como tú volviste, ¿no es cierto?, a los judíos, ese orgullo, ese mismo orgullo de Faraón, ese orgullo, ese exclusivismo, Pablo dice, pero tú, hombre, en el verso 20, ¿y quién eres para que alterques con Dios? Para resistir este designio divino de elegir a unos y de, entre comillas, desechar. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no es un desechar 100%, sino que no es que Dios desecha, es que yo, y más adelante Pablo lo dice, ¿no? Yo me tropecé al no querer aceptar el plan divino, Entonces yo me tropiezo, ¿no? Y luego da ejemplo, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? O sea, estamos hablando de que Dios es Dios. Que cuando Dios elige, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Quedamos pendientes entonces aún en el último bloque con Pablo queriendo transmitir esta idea de Dios es fiel. Dios no nos ha desechado. Dios nos sigue dando una oportunidad. Y a través de Oseas hay otro ejemplo que también Pablo está citando. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros nos separamos solamente para un corte, pero usted permanezca en nuestra sintonía porque ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te has preguntado por qué hay sufrimiento? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cuándo volverá el maravilloso Jesucristo? Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado La Biblia Habla. Este material es preparado por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo y es totalmente gratuito. Llega hasta tu hogar. Para solicitarlo, solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos de inmediato a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ya estamos de regreso, queridos amigos, recordándoles que usted también puede llamarnos, puede entrar en contacto con Canal Nuevo Tiempo y recibir esos lindos materiales que usted acaba de ver de Escuela Bíblica. Queremos que esté en cada uno de sus hogares, no solo uno, ojalá todos los materiales para que así podamos juntos estudiar la Palabra de Dios. Qué maravilloso es poder, a través de lecciones, a través de todos los programas que Nuevo Tiempo tiene para poder compartir estos mensajes maravillosos con nuestros amigos. Y vamos precisamente ya a las aplicaciones finales que son bíblicas, ¿no? En el versículo 24 del capítulo 9 encontramos que Pablo está ya concluyendo y dice: a estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, explica el concepto de la elección divina. Que no garantizaba la salvación, porque la salvación es por medio de la fe, pero que la elección divina era para cumplir un propósito, para que el pueblo pudiese cumplir un propósito. Y luego él da un ejemplo extraordinario y no ajeno al pueblo de Israel. Era un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento, de Oseas, ¿no? Sí. Es bien importante mencionar, y de hecho yo creo que Pablo lo desarrolla de manera magistral, que las promesas... Para entender bien, todas las promesas que el Señor realiza van con el sello de alguien que va a cumplir. Su parte Dios siempre la va a cumplir. Las promesas tienen que ser entendidas bajo un concepto universal de un propósito de Dios. Cuando yo trato de leer las promesas que Dios le hizo al pueblo judío, desconectándome de un propósito universal de Dios, yo puedo llegar a cometer el error de, número uno, entender a un Dios como que pareciera que no cumple sus promesas, o número dos, de un Dios que por caprichismo realiza elecciones que no tienen una argumentación. Pero yo tengo que entender que hay un plan universal, un plan general, que es la salvación de todo aquel que llegue a creer. En realidad Dios quiere salvar a todos. La condición es que yo crea en los méritos que no me corresponden, sino que vienen de Cristo. Ahora, a mí me gusta mucho porque el versículo que leíste, el 24, comienza desde el 22. Y me gusta con la partícula que comienza el versículo 22, porque dice, ¿y qué? Ese ¿y qué? Que nosotros lo leeríamos casi como una afrenta media, vamos a decirla, casi agresiva. ¿Y qué? No es otra cosa, sino que el apóstol defendiendo la supremacía de la elección de Dios. ¿Quién soy yo para poner en tela de juicio la elección? ¿Y qué si Dios tan, hasta que llega el 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Y qué es lo que incorpora aquí para hacerles entender a los judíos de qué está hablando? El tema de la vivencia de Oseas. Y perdón, complementando el 24, dice que la elección continúa entonces. Uh-huh. Porque dice, a estos también ha llamado. Es decir, a nosotros y también a los gentiles. Exactamente. O sea, en ningún momento está el concepto de desechado. Uh-huh. Sino que es una adición, hay una puerta o por lo menos un alcance que no existía y que ahora se adjunta. ¿Pero ahora, qué tenía que hacer el judío? Dejar de alcanzar las promesas por las obras. Bajo las obras de la ley y venir a aceptar la justicia de Cristo. Y dice entonces el 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Si nos fijamos, por lo menos en este momento, Pablo no está diciendo a los que eran llamados hijos, ahora ya no son hijos. No, Pablo está diciendo, los que no eran llamados hijos de Dios, ahora vienen a serlo. Pero ustedes también tienen la puerta abierta, y lo va a expresar en sus diferentes epístolas, la puerta sigue abierta para ustedes. Para los judíos el concepto de Oseas es clave. Porque efectivamente el verso 26, podríamos decir, está haciendo alusión a los gentiles. Uh-huh. Los que no eran pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Pero cuando se habla del judío, está enfocándose en la experiencia de Oseas. Porque ocurrió, fue literal en el tiempo de Oseas, por la infidelidad. Cuéntanos un poquito, Christopher, ¿te acuerdas tú ahí de la historia de Oseas? Que es bastante impactante, ¿no? La verdad, lo que recuerdo de la historia de Oseas era un punto clave en el cual Oseas se encuentra de que Dios le dice cásate con una prostituta. Y en ese entonces era mal visto, actualmente también es mal visto, pero en ese momento él se casa, sigue la voz de Dios y le nacen tres hijos, no sé si me corroboran, de que también sus nombres eran... Un mensaje para el pueblo. Bueno, dicho de paso, el concepto de casarse con, ¿no? Tiene que ver que el esposo es Dios, es Cristo, y esa mujer es el pueblo. Por lo tanto, el Señor aquí quería entregar un mensaje gráfico. Algunos profetas tenían que vivir el mensaje, el caso de Oseas, ¿no? Me acuerdo que otro profeta tuvo que estar recostado de un lado cierta cantidad de tiempo y por otro tiempo, bueno, tenían que vivir un mensaje. Entonces, Israel estaba haciendo como esa mujer, ¿no? Yendo en pos de otros dioses, es decir, teniendo relaciones con otros hombres. Ahora, nace un hijo y el nombre dice ahí, ¿no? Que, Oseas 1:9. Uh-huh. Y dijo Dios, ponle por nombre Loam. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Este es el tercer hijo que le nace a Oseas. O sea, es muy fuerte el ponerle el nombre a este niño y que su significado significara no mi pueblo, literalmente. Uh-huh. No mi pueblo. O sea, después, no eres mi pueblo. Pero después en el 2:23... en el mismo libro de Oseas estamos leyendo, dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loam y diré a Loam, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, por eso que toma la figura de Oseas, porque alguien que había sido llamado y que de hecho etimológicamente su nombre tiene un peso, no eres pueblo mío, resulta que ahora Dios, por misericordia, porque no es otra razón, por decisión divina, ahora ya no serás llamado como alguien ajeno a mi heredad. Ahora serás llamado pueblo mío. Yo seré tu Dios. Y tú me dirás, Dios mío. Esa última frase que tú señalas, que está en el verso 23 del capítulo 2 de Oseas, es restauración del pacto. Uh-huh. ¿Ya? Porque el quebrantamiento de un pacto es un quebrantamiento de un relacionamiento. Entonces, tú no eres mi pueblo. Cuando siempre el pacto dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, aquí el Señor está también profetizando que a través del nuevo pacto en Cristo Jesús, el judío podía seguir siendo la elección divina. Podía seguir, pero ahora tenía que entrar en el nuevo pacto, porque el pacto antiguo había quedado no obsoleto, sino el pueblo había quebrantado, se había tropezado, pero ahora tenía también la oportunidad. Interesante que ahora, volviendo a Pablo, ¿no?, a la mentalidad de Pablo, Pablo ocupa argumentos para hablarle a los gentiles, hablando de una nueva vida en el Espíritu, ¿no?, que tú puedes dejar todas tus tendencias, tus acciones pasadas, el bautismo, una nueva vida, etc. Pero también aquí le habla a los judíos, una nueva vida, pero ahora volviendo a entrar en un pacto con Cristo Jesús para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Te plantea una vida con propósito, una vida con sentido de salvación, pero a través del servicio. Y por más que uno diga el orgullo, el orgullo, el orgullo, el pecado se inició por el orgullo. Pero lo que te habla Dios es una señal de humildad. Los otros vienen antes que tú. Tu misión es poder ir y rescatarlos. Los judíos creían de que eran los grandes de los grandes, pero no. Simplemente la salvación está para todos. Y es ahí donde realmente se vive una vida con propósito. Porque sin Dios no existe propósito. Pastor Joel, tenemos puntos esenciales para poder ir cerrando las ideas de esta lección y para que nuestros amigos también les queden claros los contenidos del capítulo 9 de Romanos. Así es. Acompáñame, amigos, vamos a revisar estos puntos centrales que podemos compartir del capítulo 9 de la carta a los Romanos. Entonces, habíamos dicho al comienzo que el capítulo 9 está inmerso en una unidad temática que va del capítulo 9 al capítulo 11. Y podemos resumir que en estos tres capítulos, con este texto, Romanos 11, 32, con la última frase del versículo que dice, para tener misericordia de todos. Esa es la premisa. Cuando hablamos del concepto de salvación, en el capítulo 9, 10 y 11, Dios quiere que todos se salven. Pero en el capítulo 9, lo que hemos repasado esta semana, no necesariamente Dios está hablando de la salvación. La elección divina, amó a Jacob y aborreció a Esaú, no está hablando de salvación. Está hablando de una elección divina para cumplir un propósito. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no es cierto?, que Dios tiene una selección divina, la tuvo en el Antiguo Testamento y también aparece y se va a reforzar en la siguiente lección de la Biblia que Dios tiene también en el Nuevo Testamento. Entonces, vimos los ejemplos para que ustedes puedan desarrollar esta idea. Dios, su elección divina, ejemplos que están citados por Pablo del Antiguo Testamento. El caso de Faraón para cumplir un propósito. Pero la elección de endurecer el corazón fue propia del faraón. El caso de Jacob, porque de ahí vendría también la simiente y no de Esaú. Pero no significa que Dios excluyó a Esaú de la salvación, sino que lo excluyó de ser del linaje de aquel que vendría el Mesías. Por lo tanto, vemos entonces que venido el Mesías, él se convirtió en una piedra de tropiezo, no porque Cristo fue una piedra de tropiezo, no porque fue una voluntad divina, sino porque el pueblo judío, al no querer aceptar a Jesús como el Mesías, entonces esa piedra angular se transformó en un tropiezo. No obstante, la invitación a través del ejemplo de Oseas, que también está en el Antiguo Testamento, es: tú no eres mi pueblo, pero ahora, si eres parte del remanente, es decir, si entras en un pacto, en un nuevo pacto, aceptas la salvación por medio de la fe, si dejas las obras que no te conducen a la salvación, sino que son consecuencias de una nueva vida en Cristo Jesús, entonces ahora tú serás parte del remanente y por consecuencia esta piedra ya no es de tropiezo, sino que se transforma en una piedra angular para construir una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios tiene una elección. Y no solamente ahora, sino que también en el siguiente capítulo, estamos dando bastante énfasis para que no se lo pierda, vamos a hablar de que Dios ahora, en el día de hoy, también tiene una elección. Dios ha elegido a un pueblo especial, a un remanente, con un mensaje especial, así como en el Antiguo Testamento, para traer salvación o para que por medio del pueblo, de esa elección, viniera el Mesías, fueran luz para las naciones. Hoy también hay un remanente que tiene un mensaje especial, bíblico, por supuesto, para que sea luz en medio de las tinieblas, y como dice Apocalipsis 18, se inunde la tierra con la gloria de Dios. Pastor Andrés. Amén. La palabra del Señor Dice en el capítulo 9, versículo 25, en un segmento hermoso: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y más adelante, vosotros no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Hay una palabra que en esta última recta usted ha escuchado en numerosas ocasiones, y es la palabra propósito. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Siente usted que su vida tiene un propósito? ¿Hay un propósito en particular de parte de Dios? ¿O será que simplemente te levantas por la mañana, tienes un horario, una rutina, sales, vas a tu trabajo, comes a la hora del almuerzo, en la noche llegas, prendes el televisor, apagas el televisor, te duermes y todos los días entran en esta rueda que pareciera que es monótona, que no tiene colores? Dios tiene un propósito. Y si quieres una demostración de este Dios lleno de propósitos, está en el hecho de que estás viendo esta programación. Y estás viendo esta programación porque Dios quiere invitarte a cumplir ese propósito. Dios te ama tanto que no te obliga a que tú te sometas al designio que Él tiene para ti. Dios te ama tanto que Él no te obliga a que lo ames. Pero por amor, Dios sigue tocando, tocando la puerta de tu corazón, haciéndote preguntar si tu vida tiene sentido. Si te levantas creyendo que hay algo más grande que lo que simplemente tus ojos ven. Y si estoy hablándote para ti que dices: pastor, ¿cómo quisiera yo vivir con esa alegría con la que veo vivir algunos alrededor mío? La respuesta va a ser muy sencilla. Acércate a Cristo. Encuéntrate con Él. Trata de buscarlo de una manera diferente a como la has buscado a lo largo de tu vida. Deja de verlo como alguien que está ajeno a tu realidad. Porque si estás viendo lecciones de la Biblia hoy, es porque Dios conoce tu situación actual. Y en este momento necesitas encontrar a un Salvador. Por eso siempre colocamos este link acá abajo, en este momento final del programa. Encuentreunaiglesia.com. Busca un lugar. Qué lindo sería que algún día tú pudieras escribirnos un correo donde nos digas: ¿sabes qué, Joel? ¿Sabes qué, Andrés? Me estoy congregando en una iglesia donde estoy conociendo al Dios de la Biblia. Va a ser una emoción enorme para nosotros, pero también es un privilegio que en cada capítulo podamos orar por ti. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y permítenos pedirle a Dios que pueda bendecir tu vida así como la nuestra también. Vamos a orar. Querido Dios, creemos fielmente que tú has tenido misericordia con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos muestras tu amor al tocar continuamente la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Nos llamas con una voz dulce, a veces remece en nuestra vida para que despertemos, pero todo tiene el mismo propósito: que entendamos que la vida solo tiene sentido cuando es vivida con la persona vida a nuestro alcance, cerca, viviendo contigo. Por favor, Señor, yo quiero pedirte que tú puedas bendecir a aquel amigo, a aquella amiga que en este momento está diciendo: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero saber y vivir la experiencia de el amor maravilloso que Pablo presenta en el libro de Romanos. Yo quiero pedirte por aquellos que están estudiando la Biblia sin pertenecer a ninguna iglesia, pero que están diciendo: Dios, llévame a un lugar donde yo pueda adorarte en espíritu y en verdad. Bendice a esa persona, dirígelo al lugar que ya tú escogiste, Señor, y desde ya derrama bendiciones en su hogar, así como en los hogares de cada uno de los que estamos aquí en Nuevo Tiempo. Gracias por esta lección, gracias porque nos abres esta ventana. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Pastor Andrés. Gracias, Christopher. Quiero citar, ¿no? Siempre los predicadores dicen a sus audiencias: es mejor o hubiese sido preferible que se pierda este capítulo, pero no el siguiente. Así es. Y así será con nuestro próximo capítulo. Queremos que cada uno de ustedes pueda sintonizarnos en el siguiente capítulo, que es como la segunda parte. Va a ser realmente maravilloso. Así que, amigos, un abrazo. Que Dios les bendiga grandemente. Permanezca en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.